El pueblo vota y Farco lo cuenta para todo el país. Información a cada hora desde todas las provincias. Los resultados, el análisis, las voces de todo el país. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Retomamos esta cobertura especial de Farco en este domingo 22 de octubre, día de elecciones en todo el país, elecciones nacionales. Ya está todo definido. En la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral ha ganado Cambiemos. Habló hace un rato Esteban Bullrich, María Eugenia Vidal, y ahora está por hablar la expresidenta Cristina Fernández. Tenemos ese... Escuchamos. Son incorregibles ustedes. Gracias en esta noche, en principio, a todos los electores, a todos los ciudadanos y ciudadanas que han participado en este acto electoral, que han votado, por quien hayan votado. Gracias por construir también democracia. También a todos los fiscales y las, nuestras fiscales también, que todavía seguramente en muchos colegios están trabajando. Un fuerte aplauso para todos ellos y para todas ellas. A todos los trabajadores y trabajadoras de prensa que hoy nos acompañan en esta noche, muchas gracias por estar aquí junto a nosotros. A todos los candidatos y candidatas de Unidad Ciudadana, muchas gracias. Jorge, Fernanda. Y gracias a todos ustedes también, claro, que nos acompañan en todos los momentos, en todos los momentos. Unidad Ciudadana ha sumado en estas elecciones más votos que en las PASO. Hemos sido capaces de sumar votos, hemos sido capaces de crecer. A pesar de que nos hemos enfrentado a la más enorme e inédita concentración de poder de la que se tenga memoria de la restauración democrática. Y debemos estar orgullosos de esta construcción porque el resto de las fuerzas opositoras no han resistido el avance del oficialismo, y nosotros sí hemos crecido. Unidad Ciudadana, solo Unidad Ciudadana ha crecido. Esto es un dato objetivo de la realidad. Solo Unidad Ciudadana ha crecido y emerge como la oposición más firme a este gobierno. Pero no estamos solos. Hay también en otras provincias, con claros y firmes liderazgos políticos, con lo cual es claro que las oposiciones firmes y claras han avanzado en todo el país. La sociedad, los argentinos y las argentinas, ha elegido qué modelo de oposición quiere. Y no podemos dejar de señalar que nosotros nunca criticamos ni desprestigiamos a otras fuerzas políticas opositoras, porque creemos en la necesidad de la unidad de las distintas fuerzas políticas que creen que este modelo político y social de ajuste solamente puede causar dolor a la inmensa mayoría del pueblo. Por eso, pese a que en muchas oportunidades algunos opositores se dedican más a criticarnos a Unidad Ciudadana que a lo que está haciendo el gobierno, nosotros no vamos a hacer nunca lo mismo. Por una razón sencilla, porque creemos que una fuerza opositora a este modelo económico y social que todos sabemos insustentable necesita poder ampliar su base de crecimiento. Y para ello es necesario ser generosos, ser inteligentes, pero sobre todo comprender que solo la unidad de los que pensamos que otra Argentina posible no solamente se debe, sino que además es necesaria, es la que nos lleva precisamente a privilegiar esa unidad por sobre las diferencias parciales y sobre todo no personalizar ni subjetivar en política, sino esencialmente apuntar siempre a eso, a una construcción política y social, que se base en un proyecto de país y no en personas. A pesar de este crecimiento, si bien los números de nuestro escrutinio provisorio no son los que aparecen seguramente en el banner de televisión que están viendo, no nos alcanza para superar a nuestros adversarios, aunque el escrutinio aún no ha finalizado. Pero nosotros somos serios y responsables. Jamás montaríamos un espectáculo. Jamás. Jamás montaríamos un espectáculo para dejarlos contentos a ustedes o tener una imagen televisiva. No hemos nacido nunca, desde nuestros orígenes militantes, como una fuerza televisiva. Siempre hemos sido una fuerza nacional y popular. Unidad Ciudadana, Unidad Ciudadana ha venido para quedarse. Unidad Ciudadana será la base, no la totalidad, la base de la construcción de la alternativa a este gobierno. Unidad Ciudadana sabe que el voto recibido es un voto fundacional, una semilla de esperanza política, y la vamos a regar todos los días. Hemos crecido y construido un gran proyecto en apenas 4 meses, 24 de junio y de aquel 20 de junio en este mismo lugar, en Arcelán. Unidad Ciudadana sabe que tenemos una gran responsabilidad y la vamos a asumir con determinación y energía. Aquí no se acaba nada, hoy aquí empieza todo. En nombre de todos los hombres y mujeres que nos acompañan en este escenario y que nos han acompañado en esta verdadera hazaña que ha sido competir como lo hemos hecho y con todas las cosas que ustedes saben y que además no pueden ocultarse, no me queda nada más que decirles a todos ustedes muchas gracias y que mañana, lunes, empieza el trabajo de Unidad Ciudadana. Muchas gracias y buenas noches a todos y a todas. Ahí hablaba la expresidenta Cristina Fernández, tomando la parte positiva del resultado electoral, que es que aumentó el número de votos de Unidad Ciudadana con respecto a las primarias. De todas maneras, le tenemos que decir a ustedes que nos escuchan, hasta ahora ya, a esta hora ya va escrutado el 98,61% de los votos. El resultado ya, como se esperaba desde el comienzo de la jornada, es definitivo. El 41,35% de los votos ha sacado Cambiemos. Unidad Ciudadana el 37,27%. La diferencia es de unos 380.000 votos a favor de Cambiemos en el principal distrito electoral. Estamos llegando al final de esta cobertura especial que mantuvimos después de nuestro último segmento de 22 a 22.30 para toda América Latina. Mantuvimos, decíamos, como una guardia periodística esperando esta palabra final de la expresidenta Cristina Fernández, que da cierre a lo que fueron las elecciones de hoy, que seguramente mañana en los próximos días van a seguir dando que hablar, porque de hecho la expresidenta no ha puesto fin a ninguna carrera ni a ninguna posibilidad de presentarse en el 2019 o de ser parte de una fuerza, sino que ha dicho que los votos de Unidad Ciudadana son la base para construir algo a nivel nacional de cara al año 2019. Así que eso seguramente estará por verse. El breve repaso que podemos hacer es que decirles que Cambiemos, que es la fuerza de gobierno del gobierno nacional, ganó en 12 provincias. En las primarias se había impuesto solamente en 10, esta vez sumó dos más. No ganó en 9 provincias, es decir, perdió en 9 provincias. Y en La Pampa y en Tierra del Fuego, con casi todas las mesas escrutadas, hay muy poca diferencia, por lo cual podríamos decir que hay empate técnico. Y en San Juan ganó en diputados, Cambiemos, pero perdió en senadores. ¿En qué provincias ganó? ¿Cuáles fueron los 12 distritos electorales donde ganó Cambiemos? Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos cuatro son los cuatro principales, cuatro primeros distritos electorales. También ganó en Mendoza, en Corrientes, en Entre Ríos, en Chaco, en Jujuy, en Neuquén, en Salta y en Santa Cruz. En la ciudad de Buenos Aires, en Entre Ríos y en Jujuy ganó por más del 50% de los votos. Y en las provincias en las que perdió son Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Río Negro, Catamarca, Misiones, San Luis y Tucumán. Como decíamos, hay empate técnico en La Pampa y Tierra del Fuego y el triunfo repartido en Diputados Cambiemos y la pérdida y la derrota del gobierno en Senadores. Y estamos llegando al final con Cristian Torres en los controles, nuestra compañera Vicky Durán Mancilla de Radio La Hormiga. Vicky, bueno, vamos a saludar a las radios que estuvieron tomando esta transmisión, algunas a las que tenemos o que nos han avisado. Sabemos que muchas más radios de nuestra red han tomado esta transmisión. Así es, Pepe. Bueno, saludamos entonces a Radio Belgrano de Junín, a Radio Asamblea y a Radio Frecuencia Cero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Radio Pocahullo de San Martín de los Andes, a Nativa de Unquillo, a La Ronda de Colonia Carolla, a El Libertador de Posadas, a Radio Encuentro de Viedma, Radio Del Bosque de Villa Gesell, Poriajú de Capitán Bermúdez, Radio Estación Sur de La Plata, FM Aire Libre de aquí de la ciudad de Rosario, Cuyum de Godoy Cruz y Villanos Radio de Carlos Paz. Y muchas otras radios que han tomado esta transmisión y que se han enganchado a cada uno de los segmentos que hemos ofrecido en esta red, que tuvo este equipo de trabajo aquí en el Centro de Producción de Farco en Rosario, pero que tuvo, obviamente como siempre, como es nuestro trabajo habitual, a la red de corresponsales desplegada en distintos lugares del país. Por ejemplo, nuestra compañera Corina Duarte, de Radio Estación Sur, Emanuel Herrera, que estuvo colaborando con nosotros en el búnker de Cristina Fernández de Kirchner. También en Córdoba lo tuvimos a Javier Díaz, de Radio La Ranchada, como representante de las radios de esa provincia que hicieron su propia transmisión regional en red. También estuvo nuestra compañera Flavia Campeis, de la FM Poriajú, de Capitán Bermúdez. Claudia Giacobbe, de Radio Libre de General Pico La Pampa. Florencia Berreaute, de Radio Encuentro de Viedma. Nacho Aguilar, de Radio La Mosquitera, de Guaymallén, Mendoza. También le agradecemos a nuestro compañero Emanuel Gal, de FM Raco, de Tucumán. No pudimos incluir su informe. Bueno, los acontecimientos, los hechos se precipitaron en un determinado momento que nos quedábamos fuera de los límites de nuestro tiempo. Julio Moyano, de Radio El Libertador de Posadas. Y también un agradecimiento especial para nuestros compañeros Diego Jaimes, de Radio Encuentro, y Miguel Ambas, de Radio La Lechuza de San Juan, que nos ayudaron en el análisis de esta jornada en el segmento dedicado a la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, a leer la red que agrupa a las radios comunitarias de América Latina. Llegamos al final, Vicky. Bueno, unas palabras para despedirte también, porque es la primera vez que... No, es la segunda ya, porque ya tuvimos una transmisión en la que también participaste, que fue desde la Escuela Pública Itinerante en Rosario, pero bueno, el ajetreo y las corridas de esta es distinto a un lugar donde habíamos ido y ya teníamos todo planificado de antemano. Bueno, solo palabras de agradecimiento a vos, Pepe, a Cristian, a los compañeros, las compañeras que estuvieron colaborando con nosotros. También a quienes estuvieron pendientes y bueno, y mandaron saludos y nos felicitaron por esta transmisión. Espero que la audiencia de Argentina y de América Latina haya quedado conforme con nuestro trabajo y bueno, es decirles que siempre a disposición. Muy bien, Vicky Durán Mancilla, compañera de Radio La Hormiga de aquí de la ciudad de Rosario. El equipo en el centro de producción, Cristian Torres, Vicky Durán Mancilla, Pepe Frutos y por supuesto nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias de nuestra red nacional. La red de Farco, el foro argentino de radios comunitarias. Argentina, América Latina, buenas noches. Cobertura especial de Farco, desde todas las provincias, las voces de todo el país. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.